Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 35 o Sura 35. Originador. Revelada en la Meca en el período temprano, se la denomina también Al-Malaika, los ángeles. Consta de 45 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Alabado sea Alá, originador de los cielos y la tierra. Dispuso que los ángeles fuesen sus enviados para transmitir sus órdenes a los hombres. Algunos dotados de dos alas, otros con tres o cuatro. Aumenta en la creación y en el poder a quien le place. Ciertamente Alá tiene poder sobre todas las cosas. Nada ni nadie puede impedir que la misericordia de Alá alcance a los hombres. Pero si Él la retuviese, no hay nada ni nadie que pudiera hacer que la envíe nuevamente. Él es poderoso, sabio. Oh hombres, recordad las mercedes de Alá sobre vosotros. ¿Acaso hay otro creador fuera de Alá que os sustente del cielo con las lluvias y de la tierra con los cultivos? No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Alá. ¿Por qué entonces os apartáis? Pero si te desmienten, oh Muhammad, ya antes de ti, otros mensajeros fueron desmentidos. Y Alá destruyó a los desmentidores y salvó a los creyentes. Y sabed que todos los asuntos vuelven a Alá. Oh hombres, por cierto que la promesa de Alá es verdadera. Seréis resucitados y juzgados. Que no os alucine la vida mundanal y sus placeres. Y que el seductor no os engañe respecto a Alá, haciéndoos cometer pecados. Ciertamente, Satanás es para vosotros un enemigo. Tomadlo pues como un enemigo. Él seduce a sus seguidores para que se cuenten entre los moradores del infierno. Los incrédulos recibirán un severo castigo, y los creyentes que obren rectamente obtendrán el perdón y una gran recompensa. ¿Acaso a quien Satanás le hizo ver sus malas obras como buenas es igual a quien Alá ha guiado? Ciertamente Alá decreta el desvío para quien Él quiere y guía a quien le place. No te apenes, oh Muhammad, por la incredulidad de quienes te desmienten. Por cierto que Alá bien sabe lo que ellos hacen. Alá es quien envía los vientos que conducen las nubes, y con ellas riega un territorio muerto, vivifica con las lluvias la tierra, después de haber sido árida. Así será la resurrección. Quien deseare el poder, debe saber que el poder absoluto pertenece a Alá, y por ello debe obedecerle. Hacia Él ascienden las buenas palabras y las glorificaciones, y Él exalta las obras piadosas. Pero quienes se confabulen contra el mensajero tendrán un severo castigo y sus planes se desbaratarán. Alá creó a Adán de polvo, luego a toda su descendencia de un cigoto, y decretó que os unieseis en matrimonio y os multiplicaseis. Y por cierto que ninguna mujer concibe ni da luz, sino con su conocimiento, y no envejece ni disminuye el período de vida de los hombres, sin que ello conste en un libro, la tabla protegida. En verdad, esto es fácil para Alá. no se igualan las dos masas de agua. Una es potable, dulce y agradable de beber, los ríos. La otra, de los mares, es salobre. De ambas coméis carne fresca y obtenéis adornos con los cuales os engalanáis. Y ves a la nave atravesarlas para buscar su favor. Sed agradecidos, pues, con Alá. Hace que la noche suceda al día y el día a la noche. Sometió el sol y la luna. Cada uno corre por una órbita prefijada. Aquel es Alá, vuestro Señor, que creó todo y os lo sometió. Suyo es el reino, pero aquellos ídolos que invocáis fuera de él no poseen absolutamente nada, ni siquiera el pellejo de un hueso de dátil. Si los invocáis, no oyen vuestra invocación, y si oyeran, no podrían responder. El día de la resurrección negarán que los hayáis adorado, y no te informará nadie como Alá, quien esté bien informado de todo. Oh hombres, vosotros sois los que necesitáis de Alá, y Alá es opulento, loable y prescinde de todas las criaturas. Si Él quisiera, os haría desaparecer y crearía otros hombres más obedientes. Y esto no sería difícil para Alá. Nadie cargará con culpas ajenas. Y si un pecador pide que le ayuden con su carga de pecados, nadie podrá ayudarle en nada, aunque fuera un pariente. Por cierto, oh Muhammad, que solo se beneficia con tus advertencias quien teme a su Señor en su vida privada y practica la oración, pues es quien escucha tus advertencias y quien se purifica. En verdad lo hace en beneficio propio y ante Alá comparecerán. No se equiparan el ciego con el vidente, ni las tinieblas con la luz, ni la frescura de la sombra con el calor del sol. Y no son iguales los vivos y los muertos. En verdad, Alá hace oír y aceptar el mensaje a quien Él quiere, pero tú no haces oír a quienes tienen sus corazones muertos como quienes están en las tumbas. Tú no eres sino un amonestador, y tu misión es sólo transmitir el mensaje. Ciertamente te hemos enviado con la verdad como albriciador y amonestador, y no hubo ninguna nación a la que no se le haya enviado un amonestador. Y si te desmienten los incrédulos, también desmintieron sus antecesores. Nuestros mensajeros se les presentaron con pruebas y con los libros colmados de preceptos divinos y el libro luminoso. Luego castigamos a los que no creyeron, y qué terrible fue mi castigo. ¿No observas que Alá hace descender del cielo el agua y con ella hace brotar diversas clases de frutos, y que algunas montañas tienen vetas blancas, rojas, de diversos colores y muy negras? Y que tanto los hombres, los animales y los rebaños, los hay de diferentes clases. Los más temerosos de Alá son los sabios de entre sus siervos. En verdad, Alá es poderoso, absorbedor. Por cierto, que quienes recitan el libro de Alá, practican la oración y hacen caridades de aquello que les proveemos, en público o en secreto, aguardan mediante ello lo que no les defraudará la complacencia divina. Alá les retribuirá por sus obras y les concederá aún más de sus gracias, porque Él es absorbedor, agraciador. Y lo que te revelamos del libro, oh Muhammad, es la verdad, que corrobora lo que ya había sido revelado anteriormente. Por cierto que Alá está bien informado de lo que hacen sus siervos, y es omnividente. Luego hicimos que heredaran el libro quienes elegimos entre nuestros siervos tu nación. Pero de ellos hay quienes son inicuos, otros que lo ponen en práctica moderadamente y otros que se apresuran en hacer el bien con el permiso de Alá. Este es un favor inmenso. ingresarán por ello en los jardines del Edén. Allí serán engalanados con brazaletes de oro y perlas, y sus vestiduras serán de seda. Y dirán: alabado sea Alá, que ha hecho desaparecer toda tristeza de nosotros. En verdad, nuestro Señor es absorbedor, agraciador, quien nos recompensó con la morada eterna, y por su gracia no padeceremos allí cansancio ni desgano. Pero quienes no hayan creído serán castigados con el fuego del infierno. No morirán como pretenderán, ni se les aliviará el tormento. Así castigamos a todo incrédulo. Ellos clamarán allí: Señor nuestro, sácanos del tormento, para que obremos rectamente y no como lo hicimos. Pero ¿acaso no os hicimos vivir largamente donde podrías haberlo hecho, y el mensajero se os presentó y lo negasteis? Sufrid pues el castigo, no habrá defensor para los inicuos. Por cierto que Alá conoce lo oculto y lo manifiesto de los cielos y la tierra, y bien sabe lo que hay en los corazones. Él es quien hizo que os sucedieseis unos a otros en la tierra. Aquel que no crea en perjuicio propio, y ello acrecentará la ira de Alá, y sabed que la incredulidad solo les aumenta su perdición. Diles: ¿no reparáis en lo que adoráis en vez de Alá? Mostradme qué han creado en la tierra. ¿O acaso tuvieron participación en la creación de los cielos? ¿O les concedimos un libro en el que se basan para confirmar la idolatría? Lo que se encomiendan los inicuos unos a otros no son sino falsas ilusiones. Ciertamente Alá es quien contiene a los cielos y la tierra, para que no se desorbiten, y si se desorbitasen, nadie los podría contener, porque Él es tolerante, absorbedor. Juraban firmemente los incrédulos que si se les presentaba un amonestador, seguramente serían más encaminados que ninguna otra comunidad, pero cuando se les presentó, esto no hizo sino aumentar su rechazo. Fueron soberbios en la tierra y se confabularon para apartar a los hombres del sendero recto, pero las confabulaciones recayeron sobre ellos mismos. ¿Es que no temen que les suceda como a sus predecesores? Por cierto que no habrá cambios en el designio de Alá de castigar a los incrédulos y socorrer a los creyentes. ¿Acaso no transitaron por la tierra y observaron cuál fue el fin de quienes les precedieron? Eran más poderosos que ellos y aún así fueron castigados, pues nadie puede huir de Alá, ni en los cielos ni en la tierra. Ciertamente Él es omnisciente y tiene poder sobre todas las cosas. Si Alá castigase a los hombres por sus pecados, no dejaría ninguna criatura sobre la faz de la tierra, pero los difiere hasta un plazo fijado, el día del juicio, y cuando llegue el plazo, Alá juzgará con equidad, porque está bien enterado de lo que hacen. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.